Bueno, ya estamos de vuelta después de una semana de parón. ¿Qué ha pasado? Uy, ¿qué ha pasado? Pues ya podéis oír. He estado malito. Y mis dos compañeros, bueno, y Sara también, han tenido que trabajar fuera. Así que yo me iba a cargar encima todo el programa, pero me cogí la gripe esta que está de moda ahora. Que yo, aunque no parezca, me gusta esto de las modas. Digo, venga, va, que está de moda la gripe, pues me la cojo y punto. Y bueno, pues aquí me tenéis ahora, que aún sigo con tos y moquetes. Pero bueno, antes estaba con fiebre, que no me podía levantar de la cama, ¿eh? Horrible. Y después de esto, pues voy a presentar a bueno, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, el blanco y el negro, el feo y el feo. Quique y Coque. Quique, Coque y no, Coque, Coque no venga hoy, ya te lo digo. Coque, o sea, no, pero Cocazo puede ser. No, o sea, ni de coña. Ese personaje no pasa por aquí más, vamos. Ya me encargaré yo. Y bueno, pues eso, un saludo a Quique y a Caote Fabrís Buenamán López. Buenas noches, maestro de la SMR. Un aplauso para Quique y para Caote Fabrís Buenamán López. Y hoy tenemos público, que me ha dicho su nombre dos o tres veces, pero no me acuerdo. Álvaro. Alberto, de puta madre. Bueno, hoy tenemos de público a Alberto, que está aquí a ver si le mola el tema de la radio, aunque ya, bueno, luego hará su promoción y os contará lo que hace, pero eso. Y bueno, pues sin más dilatación, vamos con nuestro temazo para introducir el programa. Así que pon en marcha los motores. In constant sorrow all through his days, I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my days. I bid farewell to old Kentucky, the place where I where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble. No pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends. No friends to help him now. It's fare thee well, my old lover. I never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die on this train. Perhaps he'll die upon this train. You can bury me in some deep valley. For many years where I may lay. Sleeping in my grave, while he is sleeping in his grave. Maybe your friends think I'm just a stranger. My face you never will see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Oh, brother. Bueno, ya estamos de vuelta. Y me acaban de informar de que nos está escuchando una iniciada. Bueno, una en iniciación, una chavala en iniciación, una novatita, un alma caritativa que empieza en este mundo de la radio. Así que, bueno, un saludo para Irene. No. Ah, es verdad, para Teresa. No. Julia. No, Pamela. Ah, eso, joder, Laura. Bueno, pues un saludo, Laura. No. Un saludo para Pamela. Cállate. Uy, cuántos chistes con ese nombre, yo lo siento mucho. O sea, si me estás escuchando, yo soy buena gente. Bueno, no lo es. Soy un hijo de puta, pero suelo caer bien. Pero es que... Tampoco. Tu nombre tiene muchos chistes. Cierra el micro y ya está. No me jodáis, que cuánto llevamos de programa, no me vas a cerrar el micro ya. Sería el récord, ¿eh? Sería, no, sí, pero totalmente. Y está al borde. Ahora sí, un saludo a Pamela, que cuando quieras te puedes venir aquí a Espabila a pasar un buen rato. Aunque esté Puma, pero puedes pasar un buen rato. Sí, puedes venirte. Soy buena gente, en serio. Y bueno, pues y bueno... Y bueno, pues hasta aquí. ¿Y qué pasa con la otra colaboradora? ¿Con Sharon? Que tiene curro, así que no puede venir hoy. Pero bueno, mucho ánimo, Sharon. Si queréis pasar a verla, está... Bueno, estará currando, supongo. No nos está escuchando. En el Gallagher, en Murallas, un pub irlandés. Así que si queréis pasaros por ahí y decirle ¡te escucho en la puta radio! Pues se lo decís. Y decís que ha sido cosa mía. Bueno, ¿cuánto llevamos de programa? 14 minutos solo. Esto se me va a hacer menos, largo. Menos. Hemos entrado tarde. Bueno, pero empezamos a las 9 y terminamos a las 11. O sea, no hemos empezado tarde. Que me da igual. En la teoría. O sea, son 15 y 15. O sea, hay 14. Bueno, en fin. ¿Queréis que siga con mis secciones o qué? A ver, si a ti te parece que pueden estar bien, oye, adelante. Oye, pues nada, o sea, traigo cremita. Además tengo nueva sección, la voy a dejar para el final. Pero tengo una sección nueva maravillosa. Fetén. Uf, Fetén, vamos. Maravillosa. Esto, canela en rama. O sea, escolten, ¿eh? Canela en rama, esto... Rebota y en tu culo explota, si tú lo digas. Vamos, tiene más éxito que la independencia de Cataluña. Ah, no, que eso no tiene éxito. Qué pena. No. Bueno, pues vamos a empezar con grandes breves resúmenes. Es una sección que a mí me gusta mucho, la verdad. Y espero que os guste a vosotros también. Y además traigo un hito en esto, o sea, un monumento en la historia que poca gente conoce, pero... O sea, fue una persona impresionante, ¿no? O sea, lo siguiente... Es que... ¿Qué es lo siguiente impresionante? Vamos, es que tiene más éxito, o sea... Épica. Y más. No puede entrar al Olimpo porque por abusona, o sea... Es que... Qué hype. Destrona a Zeus, ¿eh? Ahí. Sí, destrona a Zeus. Yo creo que parió a Odín, el padre de todos... Vamos, es que esta mujer es impresionante. Bueno, vamos a... O sea, es más, en mitad de la Primera Guerra Mundial... ¿Se podría decir que es la gran vagina de los dioses? No, es que eso queda muy mal. O sea, la gran vagina de los dioses... O sea... Me refiero a paritorio. Escucha, vaya nombre para Puticlú. ¿Sí o no? Ni euro, ni hostias. La gran vagina de los dioses. Apúntala en la libreta esa que tienes de los negocios. Pero al loro... O sea, y llama al gerente. Aquí corre. No estamos de acuerdo con la prostitución. Bueno, yo no. No, yo tampoco. ¿No? ¿Fabriz? No te vamos a echar. No. Pero vaya. Estoy en desacuerdo excepto una vez al año. Pero vamos, lo dicho. Pedazo de nombre para un puticlub. En fin. Grandes breves urbanes. Vamos a empezar con esta gran sección. En mitad de la Primera Guerra Mundial, para que os situéis, en 1914, nació en el seno de una familia de judíos secularizados, Hedwig Eva María Keisler. Toma ya. Conocida como Heidi Lamar. Era hija única y, pues como siempre pasa en estos casos, lo tuvo todo. O sea, lo tuvo todo de niña, hasta el punto de que era superdotada, no te digo más. Bueno, pues por tener tenía cosas, ¿no? O sea, tenía todo. A los 16 años estudiaba ingeniería. Pero claro, pues la chica se aburría y lo que quería era ser actriz y vivir una vida de lujo y desenfreno. Así que lo dejó y comenzó su carrera artística. Se hizo mundialmente famosa en 1933, con solo 19 añitos, por hacer el primer desnudo integral y fingir el primer orgasmo en una película comercial. Y claro, esto pues lo vio cierta gente. Y Frederick Mandl, es que no sé cómo... No, ¿en alemán cómo se pronunciaría esto? Déjame la libreta, déjame. No. Yo como experto en idiomas... Pero en alemán, ¿eh? O sea, oye, por supuesto. Frederick... No te lo voy a decir en tailandés, anda que tú también. Mandl. Frederick Mandl. Pero eso es más rumano, ¿no? ¡Hombre, no! Frederick. Eso es alemán del norte. A ver, el alemán suena... Ahí he oído mucha suavidad. Que el pobre hombre no era Adolf. Pues casi, casi, ¿eh? Ojo. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues entonces puede que sí. Uy, esto... Eso, vale. Frederick Mandl, un nazi que vendía munición para los aviones... O sea, para aviones, a Hitler y Mussolini... Ah, pues mira, va a ser que sí. No era Adolf, pero se echaba cañas con él de vez en cuando. Déjamelo leer otra vez el nombre. ¡Quita! ¡Frederick Mandl! Organizó un matrimonio de conveniencia y así que se conocía que en la época los nazis y los judíos no se llevaban bien, pues el matrimonio terminó fatal. O sea, para las cosas como son. Esta mujer era... O sea, Hedwig estaba prácticamente esclavizada. No salía casi de casa, si salía era siempre con él al lado. No podía ni bañarse si no estaba su marido delante. No dejaba ni desnudarse si no estaba él delante. O sea, si él le daba permiso, se podía bañar. Si no, no. Hombre, eso sí roza un poco ya... O sea, es que era una burrada, ¿eh? Roza, o sea, un poco ya la violencia de género, sí. Hombre, durante estos años... Solo lo roza. Solo lo roza. O sea, durante estos años de matrimonio, al estar exiliada, por así decirlo, volvió al tema de la ingeniería. Toma. Y visto que estaba viendo todas las barbaridades que hacían los nazis, que no estaba de acuerdo, o sea, pues ayudó a los americanos inventando la técnica de conmutación de frecuencias, que se inspiró en la radio y servía para, pues, los torpedos y misiles que mandaban cambiar de frecuencia, como puedes hacer en la radio, poner la SER, la Rock FM, Radio Topo. ¿Para qué vas a poner las demás si puedes poner Radio Topo? Y lo vas cambiando. Pero solo los jueves de 9 a 11, ¿no? Exacto, y lo vas cambiando y así no es, o sea, no lo puedes localizar. Bueno, en resumidas cuentas era como hacer misiles teledirigidos e invisibles, o sea, indetectables, mejor dicho. Pero al ser una mujer en la época que era, estar ahí de escondidillo pasando información, pues no se le reconoció... Te iba a decir, adivino, que se le tapó. No se le reconoció esto. Pero bueno, como ya hemos dicho antes, le aburría un poco la ingeniería. Así que se lió con su asistenta. Y en 1937 consiguió zafarse de las garras de su marido. Existen dos versiones de la huida. Una, que, o sea, ¿qué preferís? ¿La que más me gusta a mí o la que me gusta un poquito menos? Yo es que quiero datos. La más chunga. ¿La más chunga? Yo quiero datos. La más chunga. No, chunga tampoco, pero... Bueno. A mí dame versión. Os voy a dejar la mejor para mí, para el final. Una de las versiones es que suministró un somnífero a su asistenta y escapó disfrazada de esta en un tren hasta París. La otra, que a mí me mola más, es que en una cena, en un restaurante, se escapó por la ventana del baño y llegó, o sea, que en un coche que le estaba esperando detrás, hasta París, perseguida por un guardaespaldas del nazi, del que consiguió librarse. Pero bueno, el caso es que llegó a París. No sabemos exactamente con cuál de las dos, pero llegó a París. Y de París se fue a Londres. Y ya en Londres vendió sus joyas y en un viaje a Estados Unidos conoció a Louis B. Mayer, de la Metro-Goldwyn-Mayer. Uh-huh. Bueno, se ve que en la época pues no iban muy rápido los viajes. Y por lo que sea. Y el barco pues tardó lo suyo. Y entre pitos y flautas, al llegar a su destino, ya tenía un contrato de 7 años con su nuevo nombre, Heidi Lamar. sea, hablando con este, con Meyer, o sea, ya tuvo un contrato de 7 años de actriz. Se lo planteó bien, ¿eh? O sea, bien, no sé lo que hizo en el barco, pero... No, no, oye. La jugada le salió bien. No cualquiera tiene un contrato de 7 años como actor. Como no, no, no. O sea, bueno, más ni adelante... Como nada, directamente. Más adelante y pactó con Metro-Goldwyn-Mayer y le pagaron $200,000, si no estoy equivocado, para hacer una biografía suya por escrito. Con la cual no estaba muy de acuerdo con algunas cosas. Pero bueno. Tras una larga carrera como actriz, le reconocieron al fin la creación de la técnica de conmutación de frecuencias, de la que hemos hablado antes. Y finalmente, en enero del 2000, falleció siendo una increíble actriz, ingeniera y un gran ejemplo de lucha y superación. Y hasta aquí nuestros grandes breves resúmenes de hoy con Heidi Lamar. Increíble. ¿Eh? Increíble. ¿Qué os parece? ¡Qué maravilla! Es que esto, ojito, ¿eh? O sea, no está nada, pero que nada, nada mal. A mí me fascinó la mujer esta, en serio. O sea, me pareció increíble. Y, bueno, ¿algo que aportar? ¿Alguna la conocíais? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. Yo conocí algo de oída. De oída, ya. De oída. Nah, pues era maja, ¿eh? O sea, estuve tomándome unas cañas un día con ella. Y estaba con Stan Lee, ¿no? ¿Algún día que coincidisteis entre no, todos? No, no, no, esto era antes. Yo le ayudé a escaparse. No os voy a desvelar cuál fue la verdadera. Claro. O sea, pero... ¿Es probable que haya una tercera incluso? No, no es probable. No. O sea, es una... La hay. Es una de las dos. Ah, vale, vale. Pero claro, yo en mi época de espía, pues... Estuve ahí que sí que no, pa' aquí, pa' allá y la conocí. Le invité un par de cervezas, bo, casi no salgo vivo de ahí, también te lo digo. Pero bueno. Ahí debía correr la birra que no veas. Uf, buah. No veas. Ahí en Alemania a tope. Bueno, y traigo una sección que hacía mucho que no traía. Que es lo oculto. Oh, oh. Y os traigo a un personaje que se llama John Maus. Recomendado por un compañero de curro que, si nos está escuchando, que no creo, Aupaí Pesi. Aupa, pero me parece muy mal que no pues nos esté escuchando. Que, espabileo, hombre, que está espabileo. Currando, que está currando, que yo me he escaqueado del curro. Ah, bueno. O sea, bueno, entonces... Me he escaqueado del curro para venir aquí. Aún le doy un voto de... Claro, hombre. Un perdón le voy a dar. Que está iluminando, o sea... En fin, bueno, John Maus, que nació el 23 de febrero de 1980 en Minnesota. Teclista del grupo Panda Bear y de Ariel Pink. Ha sacado 3 álbumes en solitario y realmente... Pues no sé qué coño decir de este personaje. O sea, es que... ¿Es uno de esos personajes que vale más la pena verlos que hablar de ellos? No, o sea, está en lo oculto y debería seguir oculto. Más que verlos, escucharlos. O sea, no, no, bueno, o sea, sí, escucharlo. Está en lo oculto y realmente... Con razón. Así que dale caña a esa canción que se llama Maniac. Such a maniac, no fucking maniacs, no fucking maniacs. Ooh. We hit the big time, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm such a maniac, you're such a maniac, no fucking maniacs, no fucking maniacs. Ooh. The city of night is the city of fools. Child with the horse that he rides to school. The city of night is the city of fools. That he rides to school. Mm-hmm. the city of night is the city of fools. Shout with the horse that he rides to school. The city of night is the city of fools. Shout with the horse that he rides to school. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'm such a maniac. You're such a maniac. We're fucking maniacs. We're fucking maniacs. Ooh. Such a maniac, you're such a maniac. We're fucking maniacs, we're fucking maniacs. Vaya pieza musical, ¿eh? Bueno, bueno, a ver, estábamos comentando que igual algún día, y probablemente no muy lejano, lo pueda, no traer, muy lejano. Lo pueda traer a contrahecho. Pero muy fácilmente, bueno, no lo he dicho, pero si lo buscáis, o sea, lo voy a repetir, Maniac de John Maus, el videoclip es bastante ponzoñoso, o sea, pero tiene su gracia. O sea, hay un momento en el que el tío está cantando, tal, tal, coge unos cascos y se los pasa a una amiga suya como diciendo, mira a ver qué te parece, no sé qué. Y la otra le mira y le hace, de puta madre. O sea, es bastante asqueroso. Es o sea, bastante horrible. Pero bueno, tiene su gracia. Pues entonces lo apunto para contrahecho. Sí, sí, sí. Vale. Eso te digo que la contrahecho de hoy es fino, ¿eh? Es majo. Pues creo que vamos a empezar con una nueva sección. ¡Oh! Que... ¡Tan, tan! Sí, sí, sí. Una nueva sección bastante curiosa que se llama Cuentos de Hadas. Así que búscame Fucked Up Fairy Tales de Tragedy. O sea, es una nueva sección que podría ser llamarse también La Increíble Pero Cierta Historia. O sea, como La Increíble Pero Cierta Historia de Caperucita Roja. Mm. Pues prácticamente eso. O sea, ¿lo encuentras o no? A todo esto, ahora que veo un poco lo de... que ¿eh? Hablas de esto de... No te oigo. De Tragedy. Ahora que dices un poco esto, hay una serie de vídeos... que son las princesas Disney batallando en una... Bueno, una batalla de rap, una batalla de gallos. Y es magistral. Es que es una maravilla las princesas Disney. De lo mejor... Es más, además, esta sección tiene subsecciones. O sea... Y vamos a empezar con la subsección Disney. Porque de aquí puede haber mucho... Uy, espera, espera, espera. O sea, el inicio de esta canción es bastante extraño. Escuchar un poquito. Ahora. Ha ha ha ha! Fabriz, esto lo tienes que descargar y desde aquí ponérmela cuando venga con esta sección. De acuerdo, tus deseos son orden. Hoy os traigo el cuento de la Bella Durmiente. Hablando de deseos, ¿vamos a comentar el hecho de que Will Smith es el nuevo genio? Pero luego. Luego. Luego. Sí. No es el momento. Bueno, cuentos de hadas, nueva sección, subsección Disney. La Bella Durmiente os traigo hoy, que es el 16º largometraje de Disney. Se estrenó en 1959 y está basada en el cuento homónimo. Bueno, basada entre comillas, realmente. Sí, iba a decirte, digo, basado. Y recalco el basada también, porque, por lo que vais a escuchar dentro un poco. Esta película fue la última producida por Walt Disney, antes de que la roscase. Y asimismo, el último largometraje Disney entintado a mano. Además de ser el primer y penúltimo largometraje rodado en Super Technigrama 70, que es un proceso de pantalla panorámica de gran formato. Vaya. La otra película grabada en este formato es Taronji el Caldero Mágico, que a mí me gustaba mucho, la verdad. Había un personaje al que odiaba con toda mi alma, que era el perro ese extraño mono, no sé qué coño era, pero... Es que esa nunca la llegué a ver. No está mal, ¿eh? O sea, pero ese le tenía un asco. Buah. Pero bueno. Ahora sea solamente por el perro mono, me apetece verla. Pues es que es horrible. Por el resto, horrible. Probablemente no. Es horrible, pero... tanto el doblaje como el personaje en sí. Es horrible y rastrero. Lo único bueno que te dice es que te dice de primeras que es un cobarde y que no cuentes con él. Aunque luego, evidentemente, pero ay, no, te deja las cosas claras. Me supero y no soy un cobarde, pero bueno. Os voy a contar, o sea, todo el mundo conocemos este cuento de Disney, esta película también, vaya. Pero bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Y es que comienza con el bautismo de Aurora, nuestra Bella Durmiente, al que fueron invitadas tres hadas llamadas Flora, Fauna y Primavera. Estas le otorgan unos dones: Flora, la belleza; Fauna, una hermosa voz. Pero justo interrumpe la ceremonia Maléfica, que, molesta con el rey, lanza una maldición a Aurora, según la cual esta moriría a los 16 años al picharse con el uso de una rueca. Afortunadamente, Primavera, que le faltaba su regalo, le regala, entre comillas, vaya, cambiar la maldición, en la que no moriría, sino que se dormiría hasta su primer beso de amor verdadero. Y dices, hija de puta, o sea, puedes hacer deseos, no sabes cancelar el otro. O decir, no, se dormirá, pero al día siguiente se va a despertar. O yo qué sé, o sea... Sí, alguna cosa más bonita, ¿no? Un poco de fantasía, bueno. Harry Potter. Mira, te voy a echar una maldición, ¿eh? Para que te duermas y no te despiertes hasta mañana. Hasta que encuentres tu primer... O sea, en fin. Bueno, Maléfica saca una nueva película. A mí me gusta. Sí. O sea, es entretenida. Sí, la verdad es que... Pero... Yo estaba pensando, bueno, y a mí me gustó mucho la película. A mí mucho, no. Me gustó mucho los personajes y bichos que salían. Y Maléfica de joven. También. O sea, la niña con las alas esas, sí, so guapas. Sí. O sea, me gustó bastante. Pero la historia, hombre, pero en sí era un poco no indivinible. También te digo una cosa. Igual fue porque ver a Angelina Jolie haciendo el personaje después de haberla visto como Tomb Raider... Es que a mí me gusta como Tomb Raider y punto. O sea, el resto me da un poco pampurria. Desde que tiene... ¿Y de señora Smith? Desde que tiene... No. Desde que tiene pómulos de calavera... O sea, desde que no tiene casi piel... Claro, pero no. Fíjate, ahí en Maléfica le quedaba hasta bien. Sí. Se metió en el personaje. Hombre, y tenía tiene una sonrisa impresionante. O sea, sí, preciosa. Sí. Pero bueno, en fin, vamos al tema. Después de esto del beso de amor, el rey manda quemar todas las ruecas del reino. Las hadas esconden a Aurora durante 16 años, transformadas en mortales y cambiándole el nombre a Rosa, que vivió sin saber nada de magia ni de su verdadero origen. El día de sus 16 cumpleaños conoce al príncipe Felipe, mientras sus tías, entre comillas, sin quererlo, desvelan la localización de Aurora. Aunque esto en Maléfica cambia, la película de Maléfica. Sí. Total, que finalmente se pincha por influencia de Maléfica, que secuestra a Felipe, Las hadas deciden dormir a todo el reino hasta que esto termine. Y dejan a Blancanieves en un... O sea, a Blancanieves, me cago en la puta, a la Bella Durmiente. En una torre tendida en una cama para evitar su sufrimiento. Además, le dan a Felipe la espada de la verdad y el escudo de la virtud, con los que vence a Maléfica, transformada en dragón, y ves a Aurora terminando con un final feliz y precioso. Pero la primera versión de este cuento es algo más dura. Chungo. Es algo bastante más dura. De hecho, no es que exista el rumor, sino que es cierto que la gran mayoría de los cuentos de Disney... No, todos. O sea, y el próximo casi seguro que será la... Mermaid, esta. Sirenita. La Sirenita. Ya te digo que todos los cuentos de Disney parten de una base de cuentos muy grotescos y muy bestias. Sí, sí, bastante heavies. Bueno, este data de 1639 y se tituló Sol, Luna y Talía. Y bueno, si hay niños pequeños escuchando en este momento, mandarlos a dormir o... Es hora de que empiecen a ver la tele. Mandarlos a dormir como Aurora hasta el final del relato. O sea, porque no es apto para críos. Ni siquiera de 16 años, creo yo. ¿No? O sea, podría ser, pero... ¿Dónde pones el Peggy? Depende de la libertad de los padres. ¿Dónde pondrías el Peggy? Yo creo que a partir de 17 años, 18... Pues de 16 a 17 tampoco hay... Bueno, te sorprendería. O sea, yo me acuerdo que hasta los 3 eres un crío. O sea, bueno, 3 eres un crío, a los 4 también, a los 5... Dejaste de ser crío, ¿verdad? Ya empiezas a ser más mayor. Dice, prepuber. Dice, que ya has salido de tal, ya eres más mayor, ¿eh? No sé qué. Dices, pero ¿qué coño ha pasado si solo ha sido un día? O sea, que ayer tenía 4 años, hija de puta. O sea, sigue dándome de comer, perra. O sea, pero no, tu madre te dice no, ya estás siendo más mayor. O sea, bueno, y luego hay un momento también, pues eso, sobre los 16-17, porque los 17 ya te queda solo un año para la mayoría de edad, pero los 16 sigue siendo un adolescente. O sea, que dicen, cuidado, cuidado, pero tú también te lo crees. Ya dices, no, que tengo 17, que tal, que cual. Llegas a los 18. Vas y muy gallito, ¿no? Con 17. Sí, o sea, llegas a los 18 y te das cuenta de que es una puta mierda, o sea, o te independizas o sigues comiéndote todo lo que te toque. O sea, eso es los 18 años, lo único que puedes beber alcohol sin problema que te, bueno, de que te pidan el... Sin problema que coja tu madre o tu padre y te pegue un buen capón. Eso no. Depende de la familia, ojito. También depende. La mía concretamente no, pero vamos. No, a ver, la mía tampoco me han dado nunca un... Claro, pero porque tú escapaste, hijo de una puta. Una galleta. No, incluso antes, me refiero. Pero escapé, sí. Escapaste. Eso es verdad. Pero bueno. En fin, bueno, vamos con la historia. O sea, esta historia cuenta la vida, bueno, la semivida de Thalía, hija de un gran rey que corre el riesgo de pincharse con una astilla envenenada oculta entre el lino. El rey prohíbe la entrada del lino a palacio, pero como en la versión Disney, en su adolescencia encuentra una rueca y para hilar lino y se clava una astilla y muere. O sea, aquí muere. Sí, sí, se queda muñeca. El rey, afligido e incapaz de enterrar a su hija, deposita su cuerpo sobre un terciopelo, cierra el palacio y lo abandona. Y hasta aquí la historia es bastante similar, ¿no? O sea, sí, pero... Bueno, hombre, ha habido un plot twist ahí... Sí, salvando alguna distancia. Bueno. Sí, salvando que en vez de dormir se ha pero posado. Pero desde ahora vemos que los detalles... Que no, o sea, vamos a ver los detalles que no se conocen. Bueno, así que tenemos un palacio abandonado con una princesa supuestamente muerta. Un noble que suele cazar en el bosque sigue a su halcón llegando al palacio donde encuentra a la princesa. En un momento queda encantado por su belleza y no contento con besarla, tras intentar despertarle, mantiene relaciones sexuales con ella. Bueno, relaciones. Que la viola, vamos. Sí. Nueve meses después, que en realidad es 100 años después, unos 100 años después de haberse pinchado, vale. da luz a dos gemelos, Sol y Luna, que son cuidados por las hadas que acompañan a la princesa en su sueño. ¿Qué digo yo? ¿Dónde estaban 9 meses antes esas hadas para echar a tomar por culo al conde este, al noble de los cojones? O sea, igual no se llevaban tan bien con esta chavala. Pero bueno, en fin. Un día Sol, el niño... Igual eran mercenarias. Iban a... Puede ser, puede ser. Iban al negocio. Bueno, un día Sol, intentando coger el seno de su madre, se agarra al dedo y chupándolo saca la astilla envenenada y está despierta. Que al loro, lo que tiene que pensar la muchacha al dormir un día y despertar otro con unos churumbeles, todos los conocidos evidentemente muertos o desaparecidos para ella, su palacio en este caso, hecho un puto asco, o sea... ¿Ande estoy que me ha pasado? O sea, no sabía yo que el cubata tenía algo. O sea, porque vamos, tiene que ser curioso. Pasa el tiempo y el noble, recordando su gran noche, vaya, decide volver y se encuentra este panorama, que no esperaba. Pero esta vez, tras darle la explicación a Thalía, lejos de enfadarse, decide iniciar una relación con él. Que yo creo que la chica enfadada estaba, pero dijo, a ver, estoy sola, con dos churumbeles, en un castillo abandonado, y tengo un noble que es el padre de los críos. ¿Eso o síndrome Estocolmo? Yo creo que intentó sacar ahí alguna perra que... ¿Sí? Y no se lo reprocho, ¿eh? O sea, no se lo reprocho porque dices, ya más, bastante tienes. Podríamos hacer una encuesta. ¿Braguetazo o Estocolmo? ¿Braguetazo o psicoanálisis? Voy a... ¿Es hora de poner publicación en Instagram con una buena encuesta? Pon ahí, Thalía, sí, braguetazo por fin, o... ¿Encuesta? ¿Encuesta? ¿Encuesta? ¿Sí? ¿Encuesta? ¿Encuesta a la de una, a la de dos? A tope. Vendido. Bravo por las encuestas. Bueno, vamos a seguir con esto. Arroba espabilate con espabila. Para los espabilados que quieran... votar. ¿Mm? A tope. Pasan una semana fantástica. Pero el noble, sin decirle nada, se pira. Porque claro, o sea, pues tiene una mujer. Tiene unas tierras que cuidar. O sea, pues está muy bien la semana de locura y desenfreno, pero vaya, que hay que volver. O sea, que tenemos obligaciones. El caso que este, mientras duerme, nombra a Thalía, Sol y Luna. Y su esposa se entera de todo. Se enfada y manda a secuestrar a Sol y Luna. Bueno, ya Thalía, vaya. Con Sol y Luna se los encarga al cocinero, ordenándole degollarlos y hacer un sabroso plato con su carne. Y no contenta, decide quemar viva a Thalía en la hoguera, la cual pide quitarse antes sus prendas más delicadas y con cada prenda emitía un grito de dolor que escuchó el doble. O sea, el noble. La esposa le explica durante la comida al noble que Thalía ha sido quemada y le dice, te has comido lo que es tuyo, refiriéndose a sus hijos. En ese momento el noble entra en cólera y ordena quemar a su esposa, al secretario y al cocinero. Pero Thalía no llega a quemarse, porque el secretario no se atreve. O sea, dice, ¿cómo voy a quemar a esta chavala tan guapa que...? Bueno... El cocinero, además, le explica que no ha sido capaz de dañar a los niños y que solo ha comido carne de cabra. Así que finalmente el noble quema a su esposa y se casa con Thalía. Y el cocinero recibe el título de tesorero real y fin. Final maravilloso. Maravilloso. Y esa es la historia real de la Bella Durmiente, que fue cambiada por Charles Perlaut o algo así. En 1697 y más adelante por los hermanos Grimm. Y finalmente, edulcorada del todo, que esto ya lo hicieron estos dos, por Disney. Por Walt Disney. ¿Qué os ha parecido esta nueva sección? Jugosa. Jugosa, o sea, maravillosa. O sea, yo creo que puede tener su éxito. Yo creo que está guay, ¿no? Repite el nombre para que la gente recuerde... Cuentos de hadas. Cuentos de hadas. Vais a poner también en Instagram si, aparte de si Thalía era un poco braguetazo de psicoanálisis, si queréis más sección de cuento de hadas. Que digáis lo que digáis, yo voy a seguir trayéndola. Que queréis que os diga. Pero es bueno. Más, hashtag cuento de hadas. Pero por favor, decidnos qué os ha parecido. Y bueno, voy a dejaros con una canción de Stereogram para dar paso a Quique con sus secciones. Que bueno, Stereogram es una banda de punk rock, por así decirlo, de Nueva Zelanda, que empezó en 1999 y terminó en 2014. Tyson Kennedy es el voz y batería, y han sacado 3 álbumes de estudio llamados al oro Smacks en 2004, This Is Not the Target Market en 2007 y Tapping the Radio en 2010. Y bueno, también tienen un single en 2004 llamado Walkie Talkie Man, que es el que os vamos a poner ahora mismo. Así que dale caña, caote. I like my- Es que ya estamos de vuelta, ¿sí o qué? Ya volvimos. Ya volvimos. Estamos presentes. Presentes. Uy, ¿viste la nueva de Maduro? Esa que le hizo un... Es que Maduro cada día tiene una nueva. Una amenaza al otro tipo, a... A Guaidó. Sí, a Guaidó, que dice... ¿cómo es? Presente elecciones, señor payaso, que le vamos a volquetar. Vamos a volcar bien el pueblo. O sea, fue maravilloso. Uy, ¿ahora? Ah, sí, vale. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió acá. Ah, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la sucedura? Porque la vaina esta se vaineó, ya tú sabes. Y se fue a carajo. ¿No me oye? Madre mía. Te oímos. Sí, por desgracia, sí. Madre mía, ¿qué pasa? ¿Pero la amenazó detrás desde el balcón de su casa? No, estaba así como en una especie de rueda de prensa o algo así, no sé muy bien. Ah, es que últimamente... Le dijo, señor payaso, preséntese a las elecciones. Le vamos a volcar el pueblo. O sea, fue maravilloso. En fin. Bueno. Pues volviendo un poco a lo que nos... ¿Qué nos vas a traer ahora? Hoy os traigo... ¿A Coque? No. O sea, si viene, me voy, ¿eh? Es que Cocazo podría salir aquí cada 2x3. Si sale, me voy a fumar. Cocazo cada vez que viene animado. Pero... O sea, como aparezca por esa puerta, me salgo yo. Vale, entonces igual sale. Tú verás. La cosa es que, a ver, algunos pintores se hacen famosos gracias a pequeñas apariciones en televisión, en redes sociales o en plataformas audiovisuales mostrando el gran talento artístico que ellos tienen. Por ejemplo, no sé si sabéis quién es Fabián Garcel Maete. Hombre de toda la vida, pues, de aquí del barrio. Sí, de allá la digo. Sí, hombre, yo lo veo por el juego pincho. Hombre, por supuesto. O sea, en cuanto salimos de aquí, si nos lo cruzamos el otro día al salir de aquí de la radio. Es verdad. Yo estaba ahí en el seminario echándose unas papas bravas. Yo me cabrón. Di cuenta tarde, es verdad. Hombre. Bueno, pues, por ejemplo, Fabián Garcel Maete se dio a conocer en España gracias a un programa nocturno de televisión, de la televisión pública, que además hace cosas muy guays. Es un... él pinta con los dedos en cristalitos pequeños, en marcos. Marcos de foto pequeños. ¡Ay! Quita el cristal y pinta ahí. Y hace unos paisajes maravillosos. Búscamelo. Yo eso quiero búscalo. Verlo. Eso es muy bueno. O en Instagram, por ejemplo, cuentas como Artistic Unity, que es muy buena también. No sé si la... Yo la sigo. Yo la sigo también, bastante. No sé si lo conoceréis. ¿Cómo era, Fabián? Fabián Garcel Maete. Yeah. ¿Vale? Esto es un artista que se dio a conocer, pues eso, por la televisión pública. Bueno, vamos a decir el programa, por El Hormiguero. Y hace cuadritos. Aquí no sé si... Bueno... O sea, no sale nada en... Pero pon ahí Fabián García Maete, cuadritos cristal. O no, pon El Hormiguero directamente. Joder. Igual saldrá más. Pues estos son cuentas, gente que pinta, hace maravillas. Y bueno, aquí en internet no sé por qué ahora no sale. Míratelo en vídeo si no. Porque no vale ni pa' pipas. Bueno. Bueno. Vamos a tirar. La cosa es que la persona que os traigo hoy no es el caso de estas cuentas maravillosas o de estos artistas. Ah, pero no nos traes a Fabio. No, Fabián hace cosas guays. Joder. Hace maravillas. O sea, nos traes otra mierda de persona como sueles hacer, ¿no? Exactamente, para algo estamos en a contrahecho. Qué grima. Mira, escúchame, así te voy a decir una cosa. Así empezó lo de Porturraco. Cierto. O sea, cierto. La cosa es que nuestro pintor de hoy se ha hecho famoso por deformar de manera grotesca, bizarra, como diría Dross en el sentido más anglosajón de la palabra, y de la manera más cutre, los rostros de la sociedad de la fama. Hoy os traigo a Ballpoint Puppy, que ya el nombre... Búscamelo. Ya el nombre... duele. Ya el nombre duele, Ballpoint Puppy. Bueno, ahí sí que tenéis a Fabián Marcel Gaete. Se creen. Pero búscame con B. Ballpoint, Ballpoint. Bueno, a su bueno, puta bola. ¿Cómo? Pues, interpretación propia. Como tú quieras escribirlo. O sea, evidentemente Fabriz no está escribiéndolo como le han dicho, pero... Ay, a lo suyo. Lo tenía debajo, pero lo borra y lo escribe porque es un hombre de recursos. Y ahora Puppy. Oye, Puppy. Dele. Ay, ay, ay. Ay, ay, búsqueme imágenes. Señor payaso. Tú ponte en imágenes y disfruta. La cosa es que este es un artista australiano quien ha causado más que furor en las redes por retratos espantosos a personas como Kim Jong-un, Trump, Angelina Jolie, Justin Bieber, etc. Pero, que está Barbilla Carmesí. Espera. Pero ¿sabéis quién está también? No, la mosca no, la mosca no, la mosca no. La mosca no. No. Ahora no. Vamos a seguir un poco. La mosca no. La cosa es que tanto es el furor que ha causado el Picasso de Twitter, como así se hace llamar el mismo, que cobra por su tiempo y mano de obra $50 por retratarte como si estuvieras en un cuadro de Munch hecho por críos de 5 años. Pues escucha, o sea, este Fabrista ha leído la mente. Sube un poquito el volumen, o sea, es nuestra canción de el dineros. El money. El limoni. Mami. Bueno, dinos más. Para todas aquellas personas que no sepan quién es Ballpoint Papi, que sería lo más lógico y normal, y bien harían, que lo busquen porque sus trabajos se acompañan con descripciones como esta. Hostia, pero escucha, que es que estamos viendo aquí fotos, son puta basura todas. Exactamente, ahí está. Pues, un ojo. Peter Griffin extraño. Uf. Ojo, espera. Sus trabajos se acompañan de descripciones como la que os voy a decir. Este es el mejor trabajo que he creado y tuve que ir a Guatemala para comprar la rara tinta pachinko a fin de transmitir con mayor precisión todos los detalles del dibujo. El trabajo me llevó 2 años. ¿Me quieres decir que la mierda que estamos viendo ahora mismo? Ponme ese Will Smith, por favor. La basura, bazofia, asquerosidad que estamos viendo. Dale like, le dale like. Ha costado 2 años. 2 malditos años. Crear eso, que te lo hago yo en 10 segundos en borracho en el bar de enfrente. A mí es que no me sale eso. Y 50 pavos. Pero, ojo. John Cena no tiene. Está en blanco. John Cena directamente no ha querido. En John Cena pone @ Twitter Picasso. Sí, porque él se hace llamar el joder, Picasso de Twitter. Caben destacar un par de ellos que he visto. Ya dentro de toda su obra, por llamarlo de alguna manera, hay maravillas como las que estamos viendo. Hostia, pero es que de Vin Diesel, que él ha dibujado como vaya el topo de Pokémon. Vaya insulto al Diglett. Oh, Dios mío. O sea, es que... Qué horror. Insulto al topo. Tenemos a la roca como la roca, como una roca. Sí, ha dibujado una piedra. Esta está guay. ¿Y ese quién es? ¿Quién es Asno? Un futbolista de algún... No, de no, básquet. No, es un jugador de básquet. Hostia, el Logan ese... Pero ojo, por favor, caben destacar tres cuadros. Por favor, búscame, Fabriz. Bueno, el de Taylor Swift es maravilloso, pero búscame, por favor, Eminem. Ballpoint Papi, Eminem, por favor. Hostia, pero es que no se queda corto el Snoop Dogg, ¿eh? No, tampoco. Parece una polla. Tú busca el de Eminem que verás. Oh, Wiz Khalifa como Jar Jar Bing. Ese me ha encantado. El aquí de Eminem, mira, por favor, el de Eminem. Baja hostia, un poco parece más de Coligo Lioco. Vaya frente. Porque... Oiga, ¿y ese hombre? ¿Bill Cosby? No, el negro ese que hay ahí que tiene lo mismo el cuello de ancho que la cabeza. No, más arriba, el de la esquina de arriba. Ese, mira el cuello y la cabeza, es igual de ancho. No es que tenga la cabeza pequeña. Es famoso, o sea, por eso. Hostia, será, porque vamos... Es famoso por eso y también tiene una cuenta. La madre que lo parió, pero que no le agarras... Con otro chico que tiene el cuello muy largo. Pero a este tío no le agarras el cuello entre cuatro, ya te lo digo. O sea, pero si puede ser tan cuello tan gordo. Pues espérate, porque hay un cuadro... Bueno, es que todos los cuadros realmente son una maravilla de la pena que pueden llegar a dar. Pero es que hay otro de Ed Sheeran. Bueno, el de Amber Rose, hostia, por Justin favor. ¿Justin Bieber calvo? Sí, Justin Bieber parece... ¿Se ha rapado? Parece múltiple. No, es un edit. Ah. Yo creo que es un edit, pero parece múltiple. Pero es que no, Amber no Rose... Múltiple. El dibujo parece múltiple. No. Ojo, sube un poquito, por favor. No, mira, la basura. Creo que alguien se ha matado fuera del estudio central. Ahora vengo. Pero luego nos cuentas, por favor, haznos un breve resumen. Allí a Zaela, representada como Calamardo cuando le dan un portazo y es guapo. No sé si se acuerdan de ese capítulo, pero sí. Es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Hay otro, por favor, busca el de Ed Sheeran, si puedes, porque es magistral. El de Justin Bieber ya nosotros lo hemos visto. Por favor, la gente que nos esté escuchando, que lo busque en internet, porque es genial. A ver si aparece por ahí. Si no, en algo. Mira. Qué maravilla. O sea, es que no se parece ni en el blanco de los ojos. ¿Tú sabes cuando normalmente dices? Es que lo único que se pueden parecer es en el blanco de los ojos. No, este tampoco. Este tampoco. Si le hubieran atropellado cabeza y se hubiera quedado más calvo. Si le hubiera atropellado primero un tráiler, después un avión y le hubiera pasado un buque por encima. Pero vamos. Pero es que de verdad hay maravillas, hay auténticas maravillas. Si queréis tener un Ballpoint Puppy en vuestra casa, ya sabéis, coged 50 pavos que, la virutilla que puedes tener en el bolsillo. Hombre, por lo menos el tío no los cobra a 200 o a 1000. Pero hombre, 50 pavos por esto ya me duele. Bueno. Que yo puedo coger a mi sobrino y oye, que haga un par de garabatos y a tope, ¿no? Pero es que... Pero no quedará tan chano como esto. Es verdad, o sea, nunca podrás decir que tienes un podrá igualar este nivel de cutrez. De cutrez, sí, exactamente. Es que es cutrez lo que se puede tener. Pero el tío debe subir uno o dos cada día normal, también te lo digo, ¿sabes? Mucho esfuerzo no le debe costar. Por mucho que él diga en las descripciones que le ha costado 2 años. A ver, ¿a qué famoso podría...? Tiene, perdona, busca uno que es maravilloso. Caricaturizar ahí. Si puedes buscar uno que es el de Kim Jong-un y Donald Trump. De verdad, la gente, por favor, que lo siga. Que lo vaya buscando mientras nos escucha. Y que se atreva a dibujarnos a nosotros. Que se atreva a dibujarnos a los de Spavila de esta manera. Por favor. A lo chano. A lo chano, a lo chungo, cutre. A lo cutre, a lo a lo horroroso. Mira a Angelina Jolie. Aquí tenemos a Kim Jong-un. Mira, qué maravilla. Con una gorra de Make America Great Again. Y está todo solucionado. ¿Están todos bien? ¿Todos vivos? Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, vale. con marisco, con cangrejo. Sí, con cangrejo traído de pero espera, de por favor, escucha. Quiero cambiar la canción de fondo, porque para ver esto necesitáis escuchar la siguiente. O sea, pon... Losing the Sky with Diamonds. O sea, esos Beatles a tope. Y vamos a darle ese sentido a la drogadicción de esta canción de los Beatles. Me parece bien. Lucy L in the Sky S with Diamonds de LSD a tope. Por si alguien no ha entendido. ¿Ves? Porque la gente usaba... Antes, o sea, la música de ahora no habla una mierda porque no expande en su mente. Antes, pues, los Beatles usaban LSD, Bob Marley fumaba porros, Kurt Cobain usó una escopeta, pero la gente expandía su mente. O sea, y iba mucho mejor. Hombre, Kurt Cobain fue el quien más la expandió. Sí. Pero, no cabe duda. Pero en un espacio reducido. O sea, es verdad. ¿Tú sabes aquel ese dicho... cuarto tiene toda su mente expandida? ¿Tú sabes aquel dicho que decía... No abras demasiado tu mente o se te caerá el cerebro? Bueno, pues él lo llevó al límite. Él expandió su cerebro a niveles insospechados. Se expandió bien. Pero, en fin. Pero vamos, por favor. Ponme de nuevo las imágenes porque... Sí, o sea... Mira ese Donald Trump que parece un... Bueno, ¿qué coño? Donald Trump es un paleto de pueblo de... Sí, pero es que... Horrible. También te digo, prefiero la foto que... Que subimos nosotros. Ah, también, sí. Es que al MOBA no le supera a nadie, yo creo. Mira que... Esa foto Ballpoint que puse... ha estado ahí a la... Cornuda. Mira que Ballpoint ha estado ahí al poco, de poder superar al MOBA. Pero no lo ha conseguido. Escúchame. Se nos ha metido alguien al estudio. Hola. Hostia, ¿qué tal, Alberto? Hola. Hola, esto es un vídeo de ASMR. Sí, prácticamente. Creo que no suena. Saluda, saluda. Hola. ¿Lo tienes abierto o no? Buenos días. Sí, está abierto, está abierto. ¡Ábrele, señor payaso! Está abierto. Yo no me escucho. Está abierto, está abierto. ¿Tú no te escuchas? Bueno, esto al otro lado. No. Dime si están conectados los cascos. No, ¿no? No, tú no te escuchas, pero nosotros... ¿Habla? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Sí, te escuchamos. Sí, sí, sí. Perfecto, maravilloso. Y por si acaso, buenas noches, ¿no? O sea, buenos días, buenas tardes, y por si no nos vemos, buenas noches. Yo es que cuando me encuentro Buenos días, y por si no nos vemos, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo era así, no? Sí, yo creo que iba por el tiro. Buenas tardes y buenas... Porque repetir dos veces buenos días no. Qué grande, ¿eh? No me sale ahora. No es Buenas noches y buena suerte. No, esa es de otra película. ¿No? Sí. Buenas noches y buena suerte. Esa es... Peliculón. Que es Buenas noches y buena suerte, básicamente. Sí. ¿No? Era un programa de radio. Sí, sí, pero el peliculón es cojonudo. O sea, sí. A ver, si te escuchas ahora. ¿Te escuchas? ¿Me escuchas a mí? Sí, ahora me escucho, pero... Bueno, pues cuéntanos quién eres. Pero muy rápido, que estás en la sección de Quique, ¿eh? Pues si no, me presento después y ya está. No, tranquilo, yo simplemente era eso. Puedes extorsionarle la sección. Venga, Alberto, joder. Bueno, pues me llamo Álvaro, realmente. No, ese Alberto, grande. Ahí. Y he venido aquí, pues, para meterme dentro. ¿Hablar de tu libro? No, hoy no estoy para hablar de mi libro. Eso será otro día. Y nada, he venido aquí para haceros un poquito de compañía y ver lo que hacíais aquí con vuestro programa. Pues maravilloso, ¿no? Pues ya ves que hacemos el idiota. Tampoco. Sí, está bien, está muy bien. Básicamente. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido Ballpoint? Álvaro, por favor. Me ha parecido un artista impresionante. Vamos, me ha dejado boquiabierto, perplejo. Es digno de ser expuesto en grandes museos. Sí, yo creo que debería de ir directamente a los grandes museos, sobre todo cuando hablamos de arte moderno. ¿Cómo se llamaba ese museo del que hablaste? En el que sales tú. En los programas, el MOBA. En el que sales tú. Sí. MOBA, del Museo de Arte... ¿De qué tipo de arte? De arte malo. Pero, de arte malo. Arte terrible. Sí. Escucha, ¿has encontrado ese cuadro para ti o no? Del que nos hicimos una foto... El que sales tú, tío. Sí, mirando cactus. Sí, sí, eres portada del programa colgado en internet. Duro. Eres nuestro estandarte. Soy yo retratado. Sí, básicamente. Si quieres, busca MOBA, por favor, y que lo pueda ver Álvaro. ¡Oh! Espera, vuelve atrás ya. Mira, es tabla el de Eddie. O sea, qué maravilla. Increíble es. Qué maravilla. ¿Quién es esa mujer? Taylor Swift. Es Taylor Swift. Pero es una maravilla. O sea, ese personaje es maravilla. Esa serie es maravilla. Eddie, si podéis... buscarla. Qué maravilla, o sea, de infancia me dio esa serie. Verla, sí, así hemos salido, pero... en serio, o sea... convertida en Dora la Exploradora pasada por el cementerio. Pues la verdad es que tiene el mismo peinado. No hay que descartar tampoco ese de ahí abajo, a la derecha, que es como una especie de Michelin Playmobil. El Lego, es un el Lego. Bueno, sí, un Lego ahí con cara de es mala un Lego hostia. Con paperas. Pues sí. Que te cuento un poco, Álvaro. El MOBA, que lo comentábamos hace unos programas, pero nunca está de más refrescar un poco la mente, es el Museo del Arte Malo. Pero malo no, del arte terrible, o sea, malo, o sea, con narices, ¿eh? Ponzoñosas. Y hay gente que ha robado cuadros ahí. Sí, por eso valor no, de, ha habido dos atracos. 25 euros en total o algo así, creo que eran. Sí, uno era por valor de $6 y el otro por valor de 25. Creo que sí. O sea, es el lugar donde las obras de arte más repudiables de este universo tienen que ir, ¿no? Es el sino del arte putrefacto. Mira esos conejos, o sea... Pero ojo, que no... No cualquier cuadro puede ir, ¿eh? Busca el tuyo. Un cuadro con una esencia especial. Mira, aquí estamos. ¿Qué Fabriz? La mosca. Pero... Rodeado por cactus y mirando una mosca. Mirando una mosca, pero encima la mirada... de ahí parece como una especie de muñeco de nieve, ¿no? Eso de ahí a la izquierda, al fondo. ¿Este de aquí? No, en el mismo donde está Fabriz. La nube de Fabriz. Arriba a la izquierda. Fabriz va a lo suyo siempre. Vuelve al cuadro de la izquierda. Al tuyo, Fabriz. Al tuyo, donde sales tú con una peluca así. Eso es. Si vas a la parte de la izquierda superior, ves como una especie de manifestación de... Dentro de tu cuadro, Fabriz. Dentro de tu cuadro, Fabriz. Esquina superior izquierda. Eso que parece ser una nube y un muñeco de nieve al mismo tiempo. Sí, es como una especie de Jack Frost al acecho para matar a Fabriz. Porque además Fabriz tiene como rayos especiales en los ojos que están como asesinando a una especie de insecto. Que no, sí, está mirando. Es un cuadro cuanto más grotesco. Mirada fija. Mezclado con futurista. Sí, a ver, es un cuadro que si te lo pones en tu cuarto, puede que acojones. O si te lo pones en el salón, eres y ese Bruce Willis con fiestas. Pelo y... O sea, me gusta mucho porque es como de la época, ¿no? Sí. Ese Bruce Willis mola. ¿Y ese Vladimir Putin convertido en español? No, obvio. Y como muy psicodélico. Sí, además, es una mezcla, ¿no?, entre Putin y Rafael. Sí, es un poco el Vladimir Putin de Tomelloso. Se nota el uso de... Yo descartaría ese que se ve ahí, que es como una especie de libro deformado en el agua, intentando comerse trozos de cubo de Rubik, que sin duda son trozos de Trippy o algo ¿Y, así. ¿Y el Michael Jackson ya ha pasado por la funeraria 3 veces? ¿Dónde está? Sube, ese... sube, por favor. Oh, Dios mío. Hombre, no es pasado por funeraria. No, es como Michael, el aspecto que tenía en su es última Michael etapa. Jackson, ¿no? También es verdad. Michael Jackson drag queen. Es la última foto. Porque de Michael Jackson. Hay una especie de evolución. No, hay una evolución de la cara de Michael Jackson en vida en los últimos años. Desde que se clarificó la cara. Se la blanqueó. Al principio parecía persona, pero luego ya se fue como deformando. Hasta Michael Jackson lo hizo. Ese cuadro que has visto ahí. Exactamente. Es un y poco el retrato de Dorian Gray, pero. Sí. En Michael Jackson. Sí. Ese cuadro digo que es un poco. Escucha, es una mezcla entre Michael Jackson y Frida Kahlo. Te lo juro. Pero. Ponlo otra vez. Ponlo otra vez y lo vas a ver clarísimo. El cuadro de Dorian Gray. O sea, el retrato de Dorian Gray, pero en Michael Jackson. Sube, sube. Sería. Es posible que sea el mejor. Sube, he dicho. El mejor cuadro de. Más. Sí, podría ser. Sí, no. De todos los que estamos viendo... ¿Es o no lo es? Sí. O sea, es puede llevarse el premio, ¿no? Un poco Frida Kahlo sí que es, sí. Tal cual. O sea, míralo. Es igual. Es además, igual. Yo creo que habría que apreciar. Falta el... Fíjate en la nariz. La característica más importante para que sea parecido a Frida Kahlo... Es el unicejo. El unicejo que... Y ahí hay un hueco, ahí está... No, pero yo también lo que le veo es como la mirada esa... También se perdida, parece mucho, ¿no? Buscando a su amante. Sí. También tengo una cosa... ¿A qué te refieres? ¿A el ojo 1 centímetro más alto que el otro? O sea, eso está guay. También tengo una cosa, no sé si lleva la camiseta de la selección brasileña... O un delantal de cocina... Que no. Lleva un collar verde y unos tirantes y eso está tu auto. Y era como una especie de firma... Dedicatoria o algo así. Es como una camiseta de un equipo de fútbol firmada. Y luego un escudo super cutre. Me mola que además ponga además el nombre del artista. El bigote de tu prima, tío. O sea, en fin, por favor, vamos a cambiar de sección. O sea, esto es una puta ponzoña, es horrible. O sea, pido perdón a todos nuestros oyentes. Y que pida perdón yo, ojito. No, es costumbre. O sea, ¿yo? ¿Que es costumbre de qué? O sea, si la pides tú por mí siempre. Por lo menos, ¿o qué? Y si yo no pido perdón. Es verdad, la pido yo por ti, qué triste. No pido perdón. ¿Para qué si me vas a perdonar? ¿Cómo? ¿Para qué? Si me vas a perdonar. Sabina, por favor, venga usted. Aunque todo no importa. Ponme la de Sabina. Ponme eso, ponnos la de Sabina. Y volvemos ahora en un momento. Y volvemos. Es la de 25 días y 500 noches. No, 19 noches. Días y 500 noches. ¡Ole! Pero ahí te he visto. 10 días más y... Ahí. Sí, dale. Esa es la del Whiskey on the Rocks. Dale, exactamente. Con un Whiskey on the Rocks. Eso es. Y córtanos, anda. Lo nuestro duro. Lo que duran 2 peces de hielo. En un whisky on the rocks, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos, me dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios.

Bueno, vamos a empezar con una cosita nueva que nos traes tú, ¿no, Quique? Una cosita, sí, que la verdad es que es una maravilla, porque me llegaron... Bueno, me llegó un proyecto a nivel internacional. Y es... Uy, que nos espabila internacional en las ondas. En las ondas. En las ondas, señor payaso. La cosa es que me llegó un proyecto a nivel internacional desde Estados Unidos... Y es un colegio de pero, Houston. No. ¿Desde dónde te ha llegado? Desde los Estados Unidos de América. ¡América! ¡De América! Exactamente. Y es un colegio que se llama Burbank Middle School. Burbank Middle School. ¿Qué es Burbank? Burbank era un señor. Ah, entonces no me interesa, que le jodan. Que fundó el colegio. Y sus alumnos... Del departamento de español, bueno, del curso de español, nos han mandado una serie de preguntas sobre cómo funciona la radio, cómo nos hemos metido nosotros en la radio. Pero escucha, ¿saben lo que es España o siguen o piensan como en las películas que es México? No, saben lo que es España porque de hecho les enseñan lo que es España. Entonces eso está bien. Eso es. ¿Qué les dicen? Paella, toros y olé. No, le dicen algo más, le dicen algo más. Dice, bueno, ahora está Vox, pero... España. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué os parece si hacemos las preguntitas que nos han mandado? Intentamos contestar un poquito rápido, porque hay varias, ¿vale? De hecho, a ver, hay algunas que son repetidas, por tanto, si es una repetida, que atiendan a la anterior, ¿vale? Pues lo dicho, os pongo las preguntas del colegio Burbank Middle School, Departamento de Español. A ver, un momento. ¿Qué tipo de temas no quiere mencionar o hablar en el radio? No sé si la habéis escuchado bien. ¿Qué tipo de temas no se pueden hablar o mencionar en la radio? ¿What? Perdón. This is not a love song. This is not a love song. ¿Qué preguntas o qué temas no queremos hablar en la radio? ¿No queremos o no se pueden? Ambas dos. Sí. Bueno, realmente yo creo que en este programa pocas cosas no queremos tocar. Al menos no escamosas, no queremos tocarlas. Bueno, a ver, en este programa lo único que no podemos hacer es pedir el voto a un partido político. Cierto. Así que... Jamás. Cierto, eso es lo único que no podemos tocar y de hecho tampoco queremos meternos en ese tema porque cada uno más afines realmente, pues nosotros tenemos más o menos la misma ideología, pero incluso podemos diferir en algunas cosas. Pero sí que es cierto que no podemos pedir el voto. Pero por el resto de cosas yo creo que tocamos muchos temas y muchos temas que otros programas no querrían tocar. ¡Tenemos libertad total! ¡Sí! Bueno, pasamos a la siguiente. Gallina. Dime, ¿cómo es que tú escogiste trabajo? Dime, ¿cómo es que tú escogiste trabajo? Aiga, dígame, ¿cómo es que tú escogiste este trabajo? Pero, escucha, un trabajo, para eso hay que cobrar, ¿no? Sí, se supone. Vamos a explicar un poco también. Nosotros estamos en una radio libre, en la cual realmente estamos casi por... Bueno, casi no, estamos por hobby. Sí, por hobby y a algunos les cuesta dinero. Exactamente. ¿Tú qué eres, más de hobbit o de elfo? Yo soy... de hobbit. ¿De sí, hobby? Sí. Yo a mí me gustaba más el Montara del Norte. ¿Sí? Qué pintica tenía, Uy, yo soy Aragorn. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo empezó su programa en el radio? ¿Cómo empezó su...? No, dejarlas dos veces, por favor. No sé por qué se repiten. Ah, vale, ya he visto por qué. Pero dejarlas dos veces, porfa. Porque a mí me cuesta entender la primera vez. A ver... Grande, Quique. Tremendo. Inconmensurable, co. ¿Por qué no quiere sonar ahora? Esto es una... Que es tímido, pobrecico. ¿Cómo empezó su programa en el radio? ¿Cómo empezó su programa en el radio? Te voy a pedir un favor. Están aprendiendo español, ¿no?

select one of them. Well, podemos volver ya, sí, puedes volver a modo no, español. No, no. Modo Kike, make the little okay. ¿Resumen? ¿No? ¿Cómo es eso? The news. No, el resumen de esto. En español. ¿Qué quieres? ¿Que resuma todo lo que has querido decir ahora? No, o sea, que lo que hemos dicho cada uno muy, muy corto, o sea, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Qué hace tú? O sea, pero rápido. Ok. So. Pero en español. Ah, en español. Sí. Para nuestros espabilados. Vale, esto vale, vale. Para nuestros espabilados. Y para que aprendan inglés. O sea, inglés, español, los americanos. Vale, pues Álvaro nos ha contado que él es actor, además en el escape room, que hace rap, que luego también pondremos, si tienes colgado alguna cosita, por nuestras redes. Puma ha dicho que le encantan las películas buenas, a diferencia de mí. Clásicas. Clásicas y buenas. Sí. Clásicas. No, el cine general. El cine en general, vale. Y la buena música. Y que le gusta la buena música, sobre todo los grandes hits clásicos, los temazos, artistas. Grandes artistas de renombre, pesos pesados, como Frank Sinatra, como los Blues Brothers, Chuck Berry, un largo etcétera. Fabrice nos ha comentado que le gusta beber. Zumo y agua. Zumo y agua. No juntos, por separado. Y Fanta Naranja no le gusta. O eso creo, y la Fanta Naranja no le gusta. A ver, también consumo mucho, mucho arte. ¿O me consumes este programa? Sí. Sí. y luego, pues, yo he comentado que me encanta el cine, sobre todo muchas películas malas, que me puedo tronchar con ellas, pero muy malas. Y la lectura. Sí. A mí me pones un libro y soy como un crío con zapatos nuevos. ¿Cómo qué libro? Como el último que me he leído, El Guardián, el Tren del Centeno. Y el que me estoy empezando a leer ahora, que le tengo muchas ganas, Futbolistas de Izquierdas. Que por cierto, su libro es catalogado. No quiero decir por qué. Arriba España. Exactamente. Así que. Arriba España, dígame. Fuego, fuego. Bueno, y vamos a ir terminando nuestro programa. Vamos a ir con nuestra sección del noticiero. Os vamos a poner una canción de nuestro DJ invitado y terminaremos despidiéndonos con nuestra fantástica canción de siempre. Exactamente. Así que dale caña al noticiero. Espera. Are you ready? Pedro Sánchez convoca elecciones generales para el 28 de marzo. A Santiago Abascal y a Pablo Casado les parece un método demasiado moderno para elegir gobernante. ¡Modernos! Descubierta epidemia zombie en ciervos. Excalibur tenía familia. El perrito del ébola. El perrito del ébola, exactamente. Hostia, pero... se ha dolido de repente. ¿Qué cabrón, ¿cómo va ahí reclutando ciervos con cuernitos a tope, ¡Pim, pam, pim, pam! Eso es por no haberle dejado expandirse un poquito más. Era todo un líder. No se expandió como Kurkovin. Exactamente. Pablo Casado acusa a Sánchez de instrumentalizar al rey en su libro autobiográfico. Como dijo Pablo Casado en un mitin, ¡viva el rey! ¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley! ¡Pim, pam, toma la gallita! ¡Ketamina la buena! Y cuando se inaugura un hospital, ¡viva el rey! Y cuando se inauguró el colegio, ¡viva el rey! Bueno, pues Pedro Sánchez ha inaugurado su libro, o sea que ¡viva el rey! ¡Ole! Risto Mejide echa de su programa Chester en directo a su entrevistado Arcadi Espada. No estoy de acuerdo. No me parece bien. Pobre hombre. La declaración que hizo Arcadi Espada, bueno, que las suele decir bastantes veces, es que las personas con síndrome de Down no tienen derecho a vivir. Ah, muy, muy bien, muy bonito. Pero a ver, es que igual no matizó bien. ¿No tiene derecho a vivir? ¿Cómo? Igual no tienen derecho a vivir como violadores sin impunes No tienen derecho a vivir directamente. No. Punto. No intentes arreglarlo porque no está funcionando. No hizo ningún tipo de puntualización diferente, ¿no? Es que no puedo. O sea. Cierra el micro, yo creo que será mejor. Por último, el Real Madrid de básquet amenaza a la ACB con independizarse de la competición y ve como posibilidad entrar a la NBA. Pero la FIBA no sabe si puede aplicar también el artículo 155. Vamos a dar una patada al culo democráticamente a la FIBA. Esta cosa ahí... Escolten, eh? A la independència del Madrid, eh? Escolta! Joder, eh? Arriba la independència, ves que a Catalunya, nen! En fin, ja... ¿Algo más? No, eso era el repaso general de las cosas más importantes. Ya está. Pues, a ver, ¿qué canción quieres poner? A ser posible que no dure demasiado porque nos queda... ¿Cuánto nos queda? No, hemos superado ya el tiempo. Hemos superado el tiempo. O sea, pues, lo de las gafas, bien, ¿no? Pues la primera que te salga por YouTube, Fabrice. ¿O ahí? ¿Ahí? Claro que sí, esto es... Sí, pues busca un artista poeta de la rúa. Honrado en su obra. O sea, ¿cómo? Que orgulloso de su obra. Poeta de la rúa. ¿En serio? ¿Francés? Separado a poder ser posible. Bueno. Buena música. O sea, es un poeta de la calle. Para traducirlo. ¿De qué? Busca Ferran Mi. Americano. Ahí la tenías. Ahí. Segundo Meverson. Ahí. Esa la tienes. Es una colaboración con un francés y un inglés. Hostia, parece un chiste. ¿En un ascensor? Arévalo, ¿dónde estás? Un francés, un inglés y un español. Pues oigamos el chiste. Esto es un inglés, un francés y un español. Cantando una canción de rap. Uy, cómo petardea. ¡Pero dale al play! Ma capuche, je sors ma feuille, ma poche, m'abrite dans un hall, dans l'escalier une pause, effrite la substance de la prod pour rouler quelques rimes en prose. J'gratte toujours au stylo, malgré le smartphone, tu piges en arrière, c'était le même rituel. Y'a des choses qui disparaissent sans laisser de souvenirs, et d'autres qui changent pas, malgré l'avenir incertain, on arrive à cerner certains destins. Ma vie d'artiste n'est pas un choix, j'suis la voix du cœur, so j'irai pas, j'arrête le rap, j'rappe pour moi, donc c'est du rap, fidèle à mon art, honorable, poète de la rue, j'me console en consommant des consonnes, expédie mes voyelles dans le ciel, là où tout le monde peut glisser ses oreilles. J'dis au revoir à tous les parvenus du hip-hop. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc, j'préfère plaire à moi seul. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. C'est plaire à personne. Donc, poète de la rue. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Poète de la rue. Les nuages pleuvent sur ma capuche. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Poète de la rue. C'est plaire à personne. Every time I face the world, it's with my 2 feet that I stand up. Gotta avoid the snitch and dealing, killing the world to fuck you up. Between the right and wrong and the fucked up world, got you feeling mass retarded. Like the bottom in the fecal chain is the point from where shit started. Shake a barrel to the head and you'll suffer shitty deadly vision. But I'm focused like a blazer, I'll cut you with some true precision. Maybe prison, cause there's no way out in any either form. I that construct them boom, raising the level above the norm. So heed my words of wisdom, just don't avoid them like the terror. Better yet, forsake your bruises, you'll be down and out forever. Call me Zeus, king of gods, I am body motivation. So if you lack the strength, no respect, you suffer tribulations. Now you gon' feel the impact from these heavy words of steel. Better go run and tuck and hide, cause when I spit to kill. I'm a veteran, I'm a kid, so I'ma do it like I'm meant to win. Think I'ma take the mic and break you off before the show begins. Deadly vision, got up. She deadly vision, got up. Walk in the mirror. every time the show begins. Deadly vision, what I'm Bobby Max retired. Pregúntale si puede rezar, si cree en tu Dios y no ha vendido esperanzas por un pellizco de oro. Solo somos locos numerados entre lobos y entre todos no ponemos una puta solución. No es tu visión tal vez, pero si es mierda y la mierda vuelve a todos encontrados de impaciencia. La diferencia se llama drama cuando observas a la gente que salta por la ventana. Volvería aquel final a ese punto de partida, a todos los momentos que me cambiaron la vida. Imagina que lo hiciera rap, ser un chaval perdido entre una quinta que no sabe dónde va. Juegan con nosotros por los votos y las cifras, por las tarifas y tasas, por eso no registran. Su karma pesta, no rinden cuentas, matan la libertad a base de recetas. Nos no ponemos una puta solución, pues de impaciencia, pues de impaciencia. La diferencia, una puta solución, pues de impaciencia, la diferencia. Bueno, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta y antes de despedirnos vamos a hacer nuestro momento de promoción. Y como siempre, hablar de la Asociación Deportiva Cierzo, donde tenemos equipo de voleibol masculino, femenino, masculino senior también, vaya. Y de pádel también. Así que, pero vamos, estamos dispuestos a abrir más deportes. Si sale un equipo, si sale gente suficiente para el equipo, lo hacemos. Y si no, pues evidentemente habrá que esperar. Después a los Pinchapiedra, nuestros DJs de confianza, pinchando esos temazos de los años 40-50, a los que podéis contactar a través del Instagram arroba los Pinchapiedra. Y el otro, arroba a.d.cierzoprolgtb. Y como siempre, pues a este programazo, ¿no? Espabila, arroba espabilate con espabila. Tenemos nuestra sección de consultorio, que la que no queréis participar, por lo que sea. Que si queréis ser anónimos, podéis decir, quiero estar en anonimato. O sea, y no decimos vuestro nombre. Incluso podríamos cambiar vuestra voz por ordenador, un poquito, para que no la reconozcan. Pero vamos, mandarnos vuestros problemas, vuestras dudas, lo que queráis. Y ahora es tu momento de promocionarte. Tienes te voy a dar 10 segundos. Pues nada, pues yo tengo un programa de radio que se llama Noches en el Cat Palace y es un programa semanal. De momento está en podcast a través de mi página web www.alvarogelabert.com y es un programa básicamente en el que hablamos de diferentes cosas en torno al arte y a la cultura. Vienen diferentes artistas a presentar sus proyectos y nos cuentan un poco su trayectoria y también nos dan un poco una opinión personal acerca de diferentes temas. Eso es básicamente una especie de late show, pero para radio. Curioso, curioso. Bueno, ¿y dónde te podemos encontrar? Pues lo dicho, me podéis encontrar en alvarogelabert.com. Y ahí... ¿Nos has comentado en iVoox o...? Sí, sí, en la página web pongo los iVoox cada semana. En la parte principal está el último programa que se ha sacado. Y luego hay un apartado, una pestaña que es Cat Palace, en el cual te metes y tienes todos los programas ahí. ¡Uy! Se acabó el tiempo, así que dale caña con este temazo para cerrar el programa, como siempre, dedicado a Dieguito, que espero que haya terminado de currar ya. Yo me escaqueo antes, pero bueno. Venga, dale, Fabriz, dale, pero a tope tar el volumen, ¿eh? ¿En marcha los motores o qué? Pon en marcha los motores. Y bueno, aquí. Nos despedimos. Sí, adiós. Nos vemos el jueves que viene. Espero que os haya gustado. Os recordamos a todos que al Instagram que tenemos una encuesta abierta. Y bueno, gracias a Alberto por venir aquí y participar. Qué cabrón, ya ni se da por aludido.